Bienvenidos a Arabismo. En el día de hoy tenemos una invitada muy especial. Ella es Nabila Nuit, bailarina, coreógrafa, productora y docente de danza árabe profesional. Además, ella es directora de la Escuela de Danzas Árabes Allegro Dance en Venezuela y Colombia. Bueno, Nabila, bienvenida a Arabismo. Bueno, para comenzar, quisiera saber cómo incursionaste en la danza árabe y qué es lo que más te gusta de esta. Bueno, aunque siempre tuve interés en la danza, en mi familia digamos que siempre fue más importante el estudio de la música. Mi tatarabuelo fue un gran músico y compositor, así que mi madre siempre me inculcó el estudio de la música. De hecho, toqué piano y saxofón durante muchos años. Siempre participé en eventos culturales, bandas, shows y cuestiones dancísticas del colegio donde estudiaba, pero hasta ese entonces nada formal. De adolescente tuve muchas dificultades, padecí de anorexia nerviosa durante muchos años y finalmente cuando inicié el tratamiento, mi abuela materna me acompañaba a los comedores dietéticos y un día colocaron un afiche publicitario en relación a una escuela que quedaba bastante cerca de allí y mi abuela, sabiendo que me gustaba tanto la danza, pensó que sería una forma de distraerme, de entretenerme. Y bueno, me regaló la inscripción. Allí comencé, estuve 2 años y creo que lo que me obligó a quedarme y lo que me atrajo de esta danza fue la experiencia de encontrarme en cada clase con el abdomen descubierto, con tanto rechazo hacia mi propio cuerpo, en medio de toda una terapia psicológica para deshacerme de este trastorno de alimentación y que poco a poco fue desapareciendo. Poco a poco me fui aceptando y descubriendo esa particularidad, digamos, terapéutica que me estaba generando bailar. Creo que es lo que más amo de esta danza, cómo me sana y hoy en día como psicólogo veo, cómo veo su acción terapéutica en tantas alumnas y tantas bailarinas que pasan por mi escuela. Y bueno, más adelante viajé por muchos años a la capital venezolana para recibir clases con diferentes maestros nacionales e internacionales, hasta que al cabo de unos años me sentí preparada y finalmente abrí mi escuela en el 2017. Es hermoso realmente ver cómo la danza cura. Nabila, sé que has sido productora de los más grandes espectáculos de danza árabe en Venezuela, como Afrodita, Harem, Mil y Una Noches, entre otras. Y bueno, mi pregunta es, ¿qué es lo que te inspira para crear una producción y qué es lo más importante a la hora de llevarla a cabo? Creo que he pasado por un proceso de desarrollo creativo en cada obra que he creado. Al principio estuve muy llena de inseguridades, de miedos, desconocimiento en el área de producción. Y tal vez podía crear una coreografía muy hermosa, pero en sus inicios eran, digamos, sin sentido. Tuve la oportunidad de trabajar con Gilina Carlano, de quien aprendí a integrar historias y emociones a cada obra y todo el proceso dramatúrgico, es decir, que se necesita en una obra para hacerse sentir. Hace unos 6 años aproximadamente comencé a trabajar bajo sus enseñanzas y definitivamente mis obras tomaron otro rumbo. Principalmente me inspiro en mis historias de vida. A mis cortos 33, creo que tengo muchas historias y secretos que cuento a través de mis obras. Y casi todas están relacionadas con todo este tema de empoderamiento femenino, de distinción de género, de valoración del trabajo en el hogar, la crianza de los hijos, el tema de la muerte, amores, infidelidades, cosas que vivimos todas las mujeres y que de alguna u otra forma he encontrado la manera de representarlas en el escenario y sobre todo hacer que cada alumna, cada bailarina, cada intérprete tenga su momento, su proceso de descubrimiento en el que cada una toma una posición crítica y tal vez muchas se identifiquen a través de cada coreografía. Cosa que también convierte todo este tema en un proceso sano. Al llevar a cabo mis obras, creo que lo más importante es la comunicación. Una tropa que se conoce, que se comunica, donde confían una en la otra, donde no hay rivalidades, donde hay respeto, donde cada quien puede identificar sus fortalezas y debilidades, y donde tenga cada una la humildad para reconocer las fortalezas y debilidades de su compañera, es una tropa que funciona, que se va a ver coordinada, que se verá homogénea, porque todas están trabajando hacia el mismo objetivo. El mayor enemigo de un equipo, a mi parecer, es la individualidad. Y en mi compañía es un requisito obligatorio ser amigas. Cuando en una tropa somos todas amigas y todas nos comunicamos, podemos resolver los problemas de forma asertiva y ya eso es un éxito anticipado para cualquier obra que hagamos. Bueno, hay algo muy interesante y es que tengo entendido que eres la fundadora del método AMI para la danza del vientre. Bueno, cuéntanos de qué se trata. Sí, en mi experiencia como alumna me topé con muchos inconvenientes en el aprendizaje de esta danza. Mi mayor fuente de conocimientos en aquel entonces eran seminarios y workshops con maestros internacionales. Y en estos notaba que cada maestro llegaba a enseñar una coreo. Y el objetivo de la clase era seguir esta coreografía y memorizarla. Pero poco hablaban de una técnica, utilizaban onomatopeyas para referirse a un movimiento, cosa que continúo observando en la actualidad. Y en líneas generales, en las escuelas se trabajaba de esta manera. Teníamos que seguir a un profesor, la coreografía de un profesor. Obviamente a las bailarinas de clásico les costaba seguir un shabi. O a las bailarinas turcas les costaba seguir un estilizado porque desarrollaban esta destreza, digamos, a copiar el movimiento de sus profesores. Y cuando se encuentran con un cuerpo diferente, un movimiento diferente, pues les costaba. Y yo quería ser y formar bailarinas con la capacidad de seguir cualquier core, cualquier técnica, cualquier estilo. Una bailarina integral que fuese capaz de adaptarse a cualquier profesor, a cualquier movimiento, en función de qué era el conocimiento de la técnica. Cuando una bailarina comprende la técnica, cómo se genera el movimiento en el cuerpo, qué músculos están implicados, en qué eje o plano se desarrolla el movimiento, entonces va a lograr identificarlo en cualquier maestro y logrará ejecutarlo en cualquier estilo. Y sobre todo explicarlo con palabras técnicas si se dedicara entonces a la docencia. Y de eso se trata este método que he desarrollado desde hace unos 2 años aproximadamente, junto con mi compañera Mara Nui. Mi intención es la comprensión de la técnica y básicamente se hace un recorrido por 3 grandes bloques a los que se refieren sus siglas. A, de anatomía, donde hablo un poco acerca de los ejes, los planos, los tipos de movimiento y las posturas básicas de las cuales parten estos movimientos. Luego la M, que se refiere a movimiento, y allí explico por áreas los tipos de movimiento que se realizan en este género y cómo ejecutarlos. Y finalmente la I, de interpretación, donde hacemos un repaso de todos los estilos, algunas danzas folclóricas, expresión corporal y ritmología. Estos módulos, de hecho, van a estar disponibles a mediados de noviembre de este año 2017 en la web online bellydanceclass.com. Entonces, bueno, ya saben, súper invitados a aprender esta técnica AMI, Anatomía, Movimiento e Interpretación. Y para finalizar, quiero comentarle a todas las personas que nos están escuchando en Arabismo que Nabila es miembro del Consejo Internacional de la Danza UNESCO. Bueno, Nabila, cuéntanos un poco más sobre esto. Sí, exactamente. Apenas finalicé la transcripción de los módulos y todo el contenido teórico del método AMI para danza del vientre, y combinado con todos los archivos y la documentación en relación a los festivales y las obras que he realizado en Venezuela y fuera de ella, fui invitada por el Consejo Internacional de la Danza UNESCO en París para enviar un soporte digital de todo mi trabajo. Y finalmente, luego de ser evaluado, me invitaron a ser miembro de esta institución y me otorgaron un número de membresía con el que puedo ofrecer certificación internacional a mis estudiantes. La cual está avalada por esta institución. Creo que ha sido uno de mis mayores logros y ha sido de gran atractivo también para mis estudiantes, ya que en este género no existe ningún aval en materia de estudios o de certificación. Y esta membresía le otorga mucha credibilidad a mi trabajo. En metas tengo para el año que viene visitar París y asistir al congreso anual que realiza el CID UNESCO y poder realizar una ponencia acerca de este método y la experiencia de desarrollarlo no solo en Venezuela, sino también en Colombia, donde me esperan algunos años de trabajo, si Dios me lo permite. Claro que sí, Nabila, te deseamos lo mejor y que puedas ayudar a enriquecer este hermoso arte. Te agradecemos por haber hecho parte de Arabismo y te esperamos en una próxima ocasión. العشق في العين فضاح لكن ما يقبل مذلة ذلة والرمش وين صاب جراح لوم الليالي ذلة يذلة عين بعين وسن بسن العين تعشق والقلب يحن عين بعين وسن بسن العين تعشق والقلب يحن العين عليك العين عليك العين عليك العين عليك وعقلي فيك وعقلي فيك وعقلي فيك وعقلي فيك وعقلي ما يخلفش فن وعين بعين وسن بسن عين بعين وسن بسن العين تعشق والقلب يحن عين بعين وسن بسن العين تعشق عينك بعين.